Entonces tenemos que lograr llegar a que todos los chicos desde los 3 años en todo el país puedan ir a un jardín infante. Y para eso vamos a impulsar una ley que determine esto como una obligatoriedad y que la vamos a llevar a cabo y la vamos a hacer entre todos. Así que creo que es un año en el cual nos vamos a dar un debate enorme sobre estas cosas. Y ahí es donde tenemos que estar juntos, las autoridades, los gremios, los docentes, los padres, los alumnos, todos intentando entender cómo llevamos a cabo una agenda tan, pero tan ambiciosa. Y para eso espero de ustedes, los docentes, que son los grandes protagonistas, los que ponen tanto amor, tanta dedicación, que nos ayuden a impulsar esto, nos ayuden a recuperar el rol y prestigiar el rol del docente, que todos tenemos que apoyar, que en los colegios ustedes son las que tienen la responsabilidad de educar a nuestros hijos y necesitan nuestro apoyo.